minutos, más que minutos, segundos nada más para llegar al cierre de este Crítica Penal dedicado a, obviamente, ¿no?, la noche de las corbatas. Pero nos hemos también extendido sobre algunas cosas, ¿no?, como recién algunos aspectos que tocábamos también con los doctores Sibo y Josami en la última entrevista. Bueno, algún agradecimiento primero a Jorge Sensi, que leyó el editorial del arranque de este programa y que, bueno, también siempre nos cede unos minutos, siempre algún minutito le, si hubiera un contador de historia, minutos. El tema de la voz de los pañuelos, Crítica Penal, hoy podríamos decir que es una cosa incontinuada, porque también es la lucha que venimos de hace mucho tiempo con madres, ¿no? Y bueno, justamente las voces que se van a escuchar en la voz de los pañuelos tiene que ver con madres. Vamos a escuchar a la Angelita, bien, vamos a escuchar a los hijos también de los abogados. Bien. Así que bueno, continuaremos con el tema. O sea que seguimos... Exacto, hasta las 24 de corrido. Bien. Hoy ha sido una gran noche de homenaje. Exacto. Evidentemente, hoy homenajeamos a todos los abogados víctimas del terrorismo de Estado, no solamente a los 5 abogados desaparecidos que conformaron esta trágica noche de las corbatas, y también estamos homenajeando a el doctor Verde, José Verde, que fue el secretario general de la AJB, de la Asociación Judicial Bonaerense, durante la última dictadura, y fue víctima también del terrorismo de Estado, así que bueno, nuestro homenaje también para él. Sabemos que hoy en la columna de Crítica Penal, digamos, durante las semanas, esa asociación gremial tiene una columna en nuestro programa, así que bueno, nuestro homenaje a él y a todos los empleados judiciales y abogados que hoy por hoy luchan y bregan por los derechos humanos, ¿no? También. Bueno, me van a ayudar con el listado total de personas que integramos el equipo de Crítica Penal. Exactamente. Hoy son una banda ustedes, ¿eh? Somos muchos. Una banda. La palabra banda nos cabe perfecto. Me gustó la palabra banda para definirlo de alguna forma, ¿puede ser? Somos muchos. Está Anaí López en la producción, estuvo Lucía Sánchez Lucero, Anaí López en la operación técnica. Lucía Sánchez Lucero. Pero en la producción no vamos a invertir los roles porque si no vamos a quedar un poco desacomodados. Lucho Gargiulo, siempre imprescindible en la parte técnica. Aquí Natalia Mecineo, Natalia haciéndonos desde la contextualización del tema hasta haciendo un recorrido de distintos aspectos que tiene esta cuestión de la noche de las corbatas. Juan Tapia también, por supuesto. Andrea Pérez, como siempre, en la conducción de este espacio. Y me estoy olvidando de alguien más. Vicky Woto, por supuesto. Ya me estoy olvidando de Vicky Woto. Y sí, de un tal Diego Levín, que también aparece aquí a las 9 menos un minuto todos los lunes. Gente, bueno, muchas gracias. Por supuesto, también saludamos a Mariano Fernández, de la Asociación Judicial Bonaerense. Que en realidad también se dieron su espacio porque hoy hubiese correspondido, como lunes por medio, la columna de la AJB. Bueno, los vamos a tener seguramente la semana que viene. Les agradecemos a ellos también. Priorizamos el tema del homenaje o el tema de el recuerdo de la noche de las corbatas. ¿Nos estamos yendo? Sí, nos vamos a ir con un audio que creo que al escucharlo nos va a dar la sensación de justicia, de eso que sonó todo el programa y eso que tanto estábamos esperando estos últimos 33 años. Así que nos vamos a ir con ese audio y después nos vamos a ir con un tema. No sé si te parece. Me parece perfecto. Hasta el lunes que viene. Delitos de los cuales resultaron víctimas: Jorge Roberto Candeloro, Norberto Oscar Centeno, Marta Aide García de Candeloro, Tomás Fresneda, Salvador Aretín, Raúl Hugo Alais, María Mercedes Arganeaz de Fresneda. El tribunal falla, condenando a Gregorio Rafael Molina, cuyas demás circunstancias personales son de figuración en autos, a la pena de prisión perpetua. ¡Vamos! Si este país no estuvo hecho porque sí, te vas a ir, vas a salir, pero te quedas, ¿dónde más vas a ir? Y es que aquí, ¿sabes? El trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti.